Buenos días, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de quinto A. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Y él es Iván Padilla. Gracias. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. De pequeño sí quería ser actor. Pues bueno, la verdad es que de tan pequeño no. Fue no hace muchos años, la verdad. Hace unos 3 años así que descubrí que quería ser actor. No hace tanto tiempo, ¿no? Cuando uno es pequeño a veces no tiene unas cosas claras de lo que uno quiere ser de mayor. Pero cuando va creciendo se va dando cuenta de lo que realmente le gusta. Y al final pues intentamos seguir el camino de lo que nos gusta. ¿Te ha costado mucho tu carrera? Sí, me ha costado mucho. Hombre, es un trabajo bastante duro, aunque no lo parezca, ¿sabes? Porque la gente puede pensar, bueno, actor, ¿qué es trabajo más duro, no? Pues sí que lo es, porque son muchas horas de rodaje, te has de aprender mucho texto, porque los guiones que veis, los actores que dicen en televisión, están todos aprendidos de memoria. Aparte de interpretarlos, de hacer de que la gente que nos ve nos crea, aparte de eso hay que aprenderse un montón de texto de memoria, ¿no? Y son muchas horas de rodaje, como digo yo, a veces pasas mucho frío, a veces pasas mucho calor. No os creáis, ¿no?, que los actores sufren también, ¿eh? ¿Has trabajado en alguna serie? No, de momento en televisión no he hecho nada. Y a eso te refieres, en televisión no he hecho nada. Lo que me dedico ahora son muchos cortometrajes y bueno, y hay algún plan para algún largometraje. Largometraje es una película larga, pero no, en televisión todavía no he salido. Bueno, más algún spot, algún anuncio de televisión sí que he hecho, pero series de televisión todavía no. ¿En qué películas has trabajado? Pues mirad, los cortometrajes que he hecho hasta ahora, seguramente no los habéis visto, porque además los que solemos hacer no se suelen publicar libremente, porque entonces muchos de los trabajos que hacemos, cortometrajes, se presentan a festivales de cine en los cuales te piden exclusividad, entonces no pueden estar libres en internet para que los vea cualquiera, sino solo se proyectan en eventos de cine preparados para eso, ¿no?, para concursar y para que un jurado decida cuál es el mejor y el más bonito. Pero bueno, de los más destacados en los que he podido trabajar, yo siempre lo digo, La Última Hoja, que fue un cortometraje un poco, un registro drama, que es el que me gusta mucho hacer. Y bueno, que casi se lleva un premio, pero no fue al final. Y luego, pues bueno, voy haciendo trabajos con la productora que tengo con una compañera, que es Historias de Dos. También tenemos una página en Facebook, por si queréis mirarlo. Hemos hecho varios proyectos, también presentados a varios concursos. Y bueno, de momento todo es por internet y en eventos de cine, ¿vale? No, en televisión y la gran pantalla todavía no ha dado ese salto, pero tiempo al tiempo, ¿eh? ¿Cuál ha sido el papel que más te ha costado interpretar? Pues mira, esta pregunta la hacen muchas veces, pero a mí el registro drama es el que más me gusta, ¿vale? Con el que más cómodo me siento. Es intentar hacer creer al que nos está viendo que lo que estoy haciendo da mucha lástima, ¿no? Te lo tienes que creer. Y fue una pequeña experiencia, iba a ser un largometraje, pero al final pues bueno, se tuvo que parar de producir por diferentes circunstancias y era un momento en el que yo estaba en una ducha y bueno, echaba mucho de menos a mi mujer. Mi mujer pues tuvo un accidente y perdió la vida, ¿no? Y entonces había una voz constantemente en mi interior que me hacía creer que yo tuve la culpa de que mi mujer perdiera la vida. y me hacía la vida imposible. Y hubo un momento en esa lucha que dije, voy a quitarme la vida. Y tuve que intentar hacer creer al que me estaba viendo que era su verdad. Entonces ahí lo pasé bastante mal, porque el actor se tiene que meter muy, muy, muy adentro del personaje que está interpretando. Y tiene que sentir la lástima que realmente sentiría ese personaje. Y ahí lloré mucho ahí dentro en esa escena y es una de las que recuerdo que más me ha costado y que después de haberla hecho, costaba recuperarse. Sí. Pero ¿Cuánto todo es tiempo ficción, ¿eh, chicos? Al final. llevas trabajando como actor? Pues mira, como decía antes, yo empecé de modelo, ¿vale? Mi carrera empezó de modelo a los 20 años. Yo ahora mismo tengo 37 años. Empecé con 20 años a hacer mis pinitos de modelo y hasta que un día hay una escuela de cine aquí en Barcelona que se llama la SCAC, es una escuela muy reconocida a nivel mundial y todos los estudiantes que estudian cine en esa escuela, que es una carrera universitaria. Las prácticas, ¿vale? Igual que vosotros podéis entregar un trabajo final, pues ellos, el trabajo final es un cortometraje, una historia, una película, una mini película de 10-15 minutos. Y en una ocasión contactaron conmigo y me propusieron si quería hacer un papel de actor. Yo no había hecho nunca. Y le dije, bueno, pues vale. Me pasaron el guión, lo leí, digo, pues qué chulo. Y cuando me metí ahí a rodar con ellos y a grabar, ahí me di cuenta de todo lo que me gustaba y todo lo que me llenaba ser actor. Y a partir de ahí, pues enfoqué mucho mi carrera como actor, que lo de modelo no lo dejo, ¿eh? Pero enfoqué mi carrera como actor. Eso hará unos 2 años y pico. No tanto, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 37 años y los he cumplido el 12 de enero, así que imagina qué cerquita está. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas? ¿Qué has estudiado para ser actor? Oye, ¿qué os parece si cada uno que me hagáis una pregunta me decís cómo os llamáis? Me gustaría saberlo. Que le digamos el nombre, que yo les he dicho que lo hicieron. ¿Quién me acaba de preguntar? Irene. ¿Irene? Sí. Sí. Irene, repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué has estudiado para ser actor? Pues bueno, hay diferentes cursos, escuelas también de interpretación, al igual que hay escuelas de cine, también hay escuelas de interpretación. Y he hecho varios cursos con actores que están en activo, ¿no? Uno de ellos es Toni Corvillo, le tengo muchísimo cariño, que ha estado en series de televisión, ha hecho muchas cosas en Estados Unidos también, porque, bueno, su nivel de inglés es muy alto. Y hice un curso de interpretación con él, un intensivo, y algún otro también de lucha escénica para saber moverte si tienes escenas de acción y todo esto. Pero realmente como más se aprende es estando en rodajes, muchos, muchos, muchos rodajes, muchas prácticas, muchas prácticas. Eso te hace sentirte más cómodo, más seguro y eso es lo que realmente al final yo creo que es como forja un poquito al actor, ¿sabéis? Vamos poco a poco, pa'lante, pa'lante. poco, vamos poco a poco. No tengas prisa, vamos poco a poco. Si te detienes, tú te vuelves loco. No tengas prisa, vamos poco a poco. Si te detienes, tú te vuelves loco. Salí a la calle a fumar un poco, pero vacía se cuenta poco. Y si no vuelvo te llamo en poco, llego y te pido de todo un poco. Dicen que hablan de mí un poco, cuando pregunten tú diles poco. Y no te creas que será poco, son las malas lenguas, escucha poco. Pa'lante, sigue adelante, tira pa'lante, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Pa'lante, pa'lante, sigue adelante, adelante. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa'lante. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, pa'lante, pa'lante, sigue adelante, adelante. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Pase lo que pase, no te preocupes, tira pa'lante. Pase lo que pase, pase lo que pase, sonríe un poco, tira pa'lante. Pase lo que pase, vamos poco a poco, pa'lante, pa'lante, sigue adelante, adelante. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, pa'lante, pa'lante, sigue adelante, adelante. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, muy poco a poco. ¿Qué más, chicos? ¿Cuántas pelis has hecho en total? Uf, pues mira, la verdad es que he perdido la cuenta, porque hay muchas, muchas, ¿vale? La mayoría son cortometrajes, como os digo, como te digo, ¿vale? Son de 10, 15, 20, 25 minutos el máximo de duración de las películas que he hecho hasta ahora. Pero hay muchas, muchas, pero a destacar realmente que dices, hay esta es chula, esta es muy bonita, esta es muy bien hecha, aquí has hecho un buen trabajo. Realmente no hay tantas. Yo no sé, si te digo el número del total, podrían ser, no sé, 60. Sí, más o menos. A destacar realmente, Alex, yo creo que podrían ser no tantas, entre 6-7. Realmente que digas que son muy chulas. Víctor, ¿te has puesto nervioso en alguna película? Sí, y tanto. De hecho, me pongo nervioso en cada escena cuando salgo, y sobre todo al principio. Los nervios no se van a ir nunca, ¿no? Todo artista tiene esos nervios, esa incertidumbre, esa inseguridad al principio cuando sale a escena. Tanto como si vas a cantar en un escenario, como si vas a grabar en un set de rodaje con 10, 12 personas alrededor tuyo, unos con las cámaras, otros con las luces. Bueno, hay un montón de gente, pues es normal que cuando entres al principio tengas esos nervios, aunque vayas muy preparado, es igual. Pero esos nervios están siempre, siempre un poco nervioso. Hasta que me controlo un poco ya y ya pues todo va más fluido. Me llamo Pablo, ¿te diviertes más grabando en serio o con las tomas falsas? Pablo, me has dicho que te llamas, ¿verdad? Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, la verdad. Bueno, las tomas falsas realmente son un recopilatorio de los momentos más divertidos, pero claro, esos momentos no los buscas, porque surgen, ¿no? Es cuando a lo mejor estás en medio de una escena y tienes que decir un texto y de repente dices un texto que no tiene nada que ver, o te quedas en blanco, o yo qué sé, o tropiezas, ¿no? Pero son dos maneras de divertir. Te las tomas falsas, al final cuando las ves te ríes de ti mismo, ¿no? De decir, madre mía, pero qué he hecho, ¿no? Pero cuando estás interpretando, realmente te divierte, porque es importante que te divierta lo que haces, ¿no? Que te divierta y que te guste. Así que yo, en el momento que lanzo un texto e intento interpretar un personaje, ya me estoy divirtiendo también, Pablo. Me llamo Yuna. ¿Hace falta estudiar bachillerato para ser actor? Mira, cualquier persona que quiera ser actor tiene que realizar todos los estudios que tiene que hacer, ¿vale? No por ser actor tienes que dejar de estudiar tu ritmo normal, ¿no? De estudiante. Así que toda persona tiene que hacer su bachillerato y tiene que hacer lo que más le guste, sus estudios reglamentarios y todos los básicos. Luego, de más mayor, si realmente ves que te gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, entonces es cuando, además de haber estudiado todo lo que tenías que estudiar, tienes que estudiar más todavía para ser actor. O sea, tienes que estudiar lo tuyo y después para ser actor. Me llamo Samara. ¿Te pareció difícil el instituto? Bueno, de esto hace muchos años ya, ¿eh? Piensa que tengo 37. Yo al instituto fui con 15, creo. Sí, y de hecho no estaba todavía. Hoy en día está bachillerato, creo. Y yo hice formación profesional, así que imagínate, Tamara. Empecé con... ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, vale, que estáis haciendo unas pruebas vosotros. Vale. Pues nada, Tamara, decía eso, que yo empecé el instituto con 15 años, hace muchos años, hace más de 20 años. Pero sí, claro que me gustaba, porque estaba estudiando... Mira, fíjate, yo estudiaba para ser informático. Fíjate. Y bueno... Hice los 2 años de formación profesional y luego pues ya está. Pero sí, la verdad que es un momento de la adolescencia en la que realmente ahí es cuando empiezas a darte un poquito cuenta de por dónde quieres tirar, ¿no? Por dónde quieres enfocar tu camino. Pero el instituto, haces muchos amigos, conoces un montón de gente y además pues te enriqueces, ¿no?, culturalmente, que es lo importante también, claro. Me llamo Paloma. ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo soy? Sí. Pues soy del Barça. ¡Mira! Hay muchos del Barça, lo que diga, ¿ves? Me llamo José. ¿Te gusta hacer deporte? José, si me gusta hacer deporte, me apasiona hacer deporte, José. Llevo haciendo deporte desde los 16 años. No, miento. Llevo haciendo deporte desde que hacía la EGB. Y desde entonces no he parado. Hasta que a los 16 años me dejaron apuntarme a un gimnasio, porque antes no te dejan entrar. Y desde los 16 en un gimnasio llevo yendo hasta día de hoy. Toda mi vida... he hecho deporte. Jorge, ¿tú haces deporte, Jorge? Sí. Bien, pues no dejes de hacerlo nunca. Y te voy a decir por qué. Primero, porque para el cuerpo va genial, ¿vale? Te ayuda anímicamente. Te hace aguantar más físicamente. Y que duermes mejor. Y bueno, todo. O sea, todo es beneficio el deporte en esta vida. Así que si alguno de los que estáis ahí no hacéis deporte, hay que hacer deporte, chicos, ¿vale? Venga, más preguntas. Me llamo Erika. ¿Alguna vez te has olvidado el guión? Uf, muchas veces. Muchas veces, porque ¿sabéis qué pasa? Vosotros cuando veis una película o una serie de televisión, veis que todo va bien, va todo rodado y va todo súper, súper fluido. Oh, bueno, pues no, detrás de eso, a lo mejor para una escena te has tirado pues 10 o 12 tomas. 10 o 12 tomas significa, pues tiras un texto y te equivocas, vale, para, venga, siguiente, 2, 3, 4, sí, pasa mucho. Pasa mucho por diferentes circunstancias, pues se te olvida el texto, yo qué sé, o el compañero que tienes, con el que tienes que hablar, se le olvida a él. Es fácil olvidarse de un guión realmente, porque es mucho texto el que necesitas aprenderte, y la memoria a veces pues falla o estás cansado, influyen muchísimas cosas, pero sí, claro, todo el mundo se olvida de un guión, y no habéis visto vosotros en televisión la cantidad de fallos que tienen muchos presentadores, no dicen palabras que no las tenían que decir o mal dichas. Bueno, esto es normal, al final, en los directos hay que intentar ser lo más perfecto posible, ¿no? Pero sí, me olvido en guiones muchas veces. Ahora luego lo saco bien, ¿eh? Lo recupero enseguida, eso sí. Soy Yuna. Si no hubieras sido actor, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues, ¿sabes qué? Aunque estudié informática de más pequeño, que me sigue gustando muchísimo, ¿eh? Soy muy apañado, yo hago mis vídeos y yo cambio las piezas de mi ordenador, porque bueno, quieras o no, he adquirido muchos conocimientos de informática. Y me hubiera gustado ser, una cosa es entrenador personal, porque el deporte va totalmente de la mano, un entrenador personal. Eso hace mucho tiempo, pero ¿sabéis qué pasa? Que desde que me metí en este mundillo, también he hecho cosas detrás de la cámara. También he dirigido un par de cortometrajes y he sido operador de cámara. He estado un poquito detrás de las cámaras, ¿vale? Detrás de las cámaras. Y me encanta, o sea, es algo que he descubierto que me encanta. Así que si no fuera entrenador personal, estaría detrás de las cámaras, o dirigiendo o algo por el estilo. Sí, sí. Pero como veis, las cosas las tengo muy claras, ¿eh? O sea, ya no tengo dudas, sé perfectamente lo que quiero ser. Eso es importante, y no sé, con los años lo sabréis vosotros también. Me llamo Yaiza. ¿Alguna vez has interpretado a una mujer? No, la verdad es que no. Es un súper reto, ¿eh? Sinceramente, he hablado con varios compañeros y la compañera que está conmigo en la pequeña productora que tenemos, y la verdad es que es un reto al que me gustaría hacer. Me gustaría poder interpretar a una mujer. Sí, la verdad que sí. No sé en qué estilo ni hasta qué punto, pero es un reto para el actor realmente. Y sí. Si alguien lo está escuchando, sí, me gustaría interpretarla. ¿Te has lesionado alguna vez y no has podido participar en alguna película? Uy, pues mira, una vez hicimos una práctica de una de las escuelas de cine de las que os he mencionado antes, y ya estaba cerrado, o sea, las fechas estaban cerradas, no se podían cambiar, y una semana antes de hacer esa práctica de la escuela me torcí el tobillo. Bueno, me hice un esguince de tobillo y fui a rodar igual, cojeando. ¿Pero sabes por qué? Porque tenía que estar sentado todo el rato, y como tenía que estar sentado todo el rato, pues no involucraba, ¿no?, que tuviera que mover mucho el tobillo. Fui lesionado, sí, mucha gente no lo sabía, pero ahora lo digo, si me está escuchando. Sí, sí, he ido lesionado, fíjate. Da igual. Soy Sergio. ¿Te han matado alguna vez en la ficción? ¿Sí me han matado? Sí. Sí me han matado. Sí me han matado. Me han disparado. He caído de un balcón. A ver, déjame recordar más. Bueno, que yo recuerde ahora, en dos ocasiones, estas fueron las dos ocasiones, sí. Me dispararon y me caí. No me caí de un balcón, me caí de una escalera, lloviendo. Llovía mucho, es ficción, ¿eh? O sea, no ocurrió de verdad. Pero en el cortometraje teníamos que hacer ver esto, que el personaje resbalaba una escalera muy alto, muy alto, muy alto, y caía al suelo. Y del golpe se dio un golpe en la cabeza, y entonces ahí tenía que morir. Pero sí, sí, se me han matado en la ficción. Nora, ¿qué es lo que más te gusta de ser actor y lo que menos? Hola, Nara, qué bonito nombre tienes, Nara, también. Nora. Pues mira, lo que más me gusta es, ya lo he dicho antes, ¿no? Lo de actores realmente es porque piensa que tú te metes en la piel, chicos, de alguien que seguramente en la vida nunca podrás hacer, ¿vale? Te metes en la piel de policías, te metes en la piel de asesinos, te metes en la piel de gente que, bueno, evidentemente es la ficción, ¿no? Pero es sientes al personaje el cual estás interpretando. Entonces, en la vida real jamás sería un asesino yo. Entonces tienes que intentar meterte ahí, y la sensación es rara, porque a nadie le gusta, pero a la vez como tú estás siendo actor, no sé si me entiendes, ¿sabes? Es como desagradable, pero a la vez lo quieres hacer bien para que la gente te crea. Entonces que la historia sea creíble. Eso es lo que más me gusta y lo que no me gusta también. Ya te he dicho las dos cosas. Eso me gusta, meterme en el personaje y hacer creer a la gente que es de verdad, pero tampoco, claro, no me gusta que crean que soy un asesino. Porque claro, cuando eres malo en una película... hay gente que te ve y te dice no me gusta el papel que haces, no me gusta que eres muy malo, vale, pero es que es ficción, ¿vale? Es lo único que, que no me gusta es eso, que piensen que pudiera ser así de verdad, vale. Soy Sandra, ¿cuánto sueles tardar en maquillarte? Hola Sandra, pues los chicos tardamos muy poco, sinceramente, pero que muy poco. Hay veces que si por lo que sea no hay maquillador o maquilladora, me lo hago yo mismo y nada, son minutos, un poquito para quitarse los brillos de los focos y tapar alguna impureza si hay y ya está. Muy poco, los chicos en 10 minutos estamos, lo único que yo tengo es el pelo un poco largo, como podéis ver, y ahí sí que tenemos que tratarlo un poquito más. Entonces yo pierdo más tiempo en el pelo que en maquillaje. Soy Héctor. ¿Te arrepientes de haber participado en alguna obra o película? Buena pregunta, Héctor. Pues mira, a día de hoy no me arrepiento. No me arrepiento porque de todos los papeles que he hecho, algo he sacado en beneficio, ¿vale? O más para mi formación como actor, para más seguridad, para más tablas para mí, pero no, estoy así pensando un poco por encima y no recuerdo una historia que diga uff, no tenía que haber participado aquí o qué mal lo hice. No, la verdad es que no me arrepiento de momento hasta ahora de ningún papel de los que... Soy Adrián. ¿Te han maquillado alguna vez de manera que no te ha gustado? No, ¿sabes? Más que nada por eso, ¿no? Porque a los chicos se les maquilla muy poco. Entonces, si te pasas demasiado, piensa que a veces, muchas veces vamos con barbita de 2 o 3 días. Entonces eso se tiene que ver. No podemos tapar la barba. Es simplemente el chico se le pone un poquito de base y... para que no brille mucho la cara con los focos y ya está. No me han maquillado. Bueno, espera. Como modelo lo que sí que he hecho son caracterizaciones. Me han caracterizado de Drácula, de un extraterrestre. Ahí sí maquillado totalmente. O sea, no me reconocerías nunca, te lo aseguro. Pero como actor, no. ¿Qué más, chicos? Sí, hemos visto una foto tuya maquillándote. Ah, ¿veis? Bueno, soy Ander. ¿Tu familia siempre te ha apoyado en tu profesión? Pues mira, la verdad es que sí. Ahí tengo que agradecerles siempre el apoyo que han tenido en mí y que han creído en mí. La verdad, desde el principio decían que valía y que lo siguiera intentando. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que al final, sobre todo tus padres, tienen que sentirse felices, y tú lo eres. Y a mí se me veía feliz, se me ve feliz, porque hago lo que me gusta. Eso me provoca alegría, ¿vale? Y eso a tus padres les gusta. Entonces, al final, el apoyo familiar es importante, ¿no? Sí que es verdad. Pero sí, tengo apoyo de ellos, sí. Hola, me llamo Marcos. ¿Has trabajado con animales en alguna película? Hola, Marcos. Madre mía, qué pregunta me has hecho, Marcos. Pues la verdad es que no. Pero es que... hace poco tengo un canal de YouTube y hace poco hice un vídeo de fin de año y una de las preguntas que me hacía un seguidor era que cuál era la película que más he soñado hacer, ¿no? Y esa película es con animales de compañía. No sé si habéis visto a Hachiko, Siempre a tu lado, quizá vosotros no lo habéis visto. Pero es una película en la cual hay un perro que está muy, muy, muy unida, muy unido al dueño. A mí esa película me encanta. O sea, cada vez que la veo, no sé si la he visto, no sé, 15, 20 veces. Yo cada vez que la veo, no puedo evitar de llorar. Me emociona muchísimo. Yo siempre he tenido animales de compañía en mi casa, en mi hogar y con mis padres. Ahora mismo solo también lo tengo. Y por cierto, si queréis verlo. Sí. ¡Ay, qué se pasa! ¡Qué mono! Está siempre aquí conmigo. Está siempre aquí conmigo, mirad. ¡Qué bonito! ¡Los saludas a los peques! Creo que se ha enfadado. Tiene un carácter de la leche. Bueno, es una de las películas que me encantaría hacer, y es con un animal de compañía y poder tratar con ellos. No lo he hecho nunca y me encantaría, realmente. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? ¿Qué más, chicos? ¿Sí? ¿Ya hemos terminado? Sí. ¿Ya está? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Iván, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Chicos, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Sois súper simpáticos. Y a los... Os mando un abrazo enorme desde Barcelona. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias. Adiós, y feliz. Chicos. Gracias y feliz fin de semana. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. Take out your courage. Forget the bad things. Take off your makeup and smile with me. Smile with me. Smile with me. Every day. Smile with me. Smile. I have learned from my mistakes. Just let it flow. There's no reason to feel ashamed. When I see. Yes, I'm happy on my own, growing with experiences I solved.